esto viene, digamos, para los que me conocen, saben que parte de mi experiencia está en haber jugado pádel primero en mi adolescencia y después, bueno, una vez ya cuando estaba en silla, allá por la zona norte, por el lado de Catamarca, Santiago, cuando trabajé por allá, empecé a incursionar con lo que se ve el pádel en silla de ruedas. Y la verdad que fue muy bueno. Yo hoy, con toda la parte del tenis, como que en aquel momento fue muy precario, porque tenía una silla de paseo. Bueno, pero hoy un día ya con la experiencia del tenis, obviamente siempre estaba la posibilidad de a este deporte. Y bueno, hoy están dadas las condiciones, con todo el crecimiento que hemos tenido con los deportes adaptados en el club, de incorporar el pádel adaptado. Hemos tenido contactos con María José Gómez, que es una persona muy conocida en la mente del pádel, ya que tiene muchos contactos con todos los jugadores de vuelta del Tour y con toda la parte institucional. Entonces, bueno, a través de ella empezamos a pensar en esta iniciativa y muy pronto se sumaron jugadores de, por ejemplo, de Lasteguín, Lamperti, Cilindo, son todos jugadores muy reconocidos que hoy están jugando en España. Se enteraron de esta iniciativa, dijeron que contábamos con su apoyo. Así que ahí nomás apareció Gastón Suazo, de San Vipadel, de allá de San Vicente, dice: chicos, vengan, queremos que arranquen. Empezamos a tener unos contactos, después empezó a sumar La Esquina, la gente de Olímpico Padel, y Johnny, que es el profe de ahí que impulsa los torneos y demás. Y bueno, fue toda una bola que se fue generando, muy positiva. Empezó a hablar con jugadores del ambiente del tenis, que también están con muchas ganas de arrancar este. ¿Qué significa que este deporte que se lanza tenga la posibilidad también de tener conexión directa con integrantes del World Padel Tour? ¿Esto implica qué hacia futuro? O sea, para entenderlo, hoy el pádel a nivel mundial, en España es el país donde está, es como sería la cuna del pádel, para decirlo hoy. Los mejores jugadores del mundo hoy están allá. De hecho, el número uno del mundo durante 16 años fue de Lasteguín, de hecho hoy lo es. Y bueno, eso hace que en España estén jugando 6 millones de personas. Y en lo que es pádel adaptado, tiene un circuito de 10 torneos nacionales. Se reparten dinero y puntos. En la actualidad no existe el pádel a nivel mundial, con lo cual lo que estaríamos haciendo en Cañera es impulsar primero las escuelas a nivel nacional, y luego dar la posibilidad, si ya que ya estamos en contacto, me estoy teniendo en contacto con jugadores de allá, de poder lograr tener el primer torneo internacional de pádel. Y estaríamos aprovechando el Cañeras Open para ver si podemos extender una semana más y tratar de hacer el primer torneo internacional de pádel. En principio podría ser Cañeras como podría ser España. Lo que sí es seguro es que vamos a ser pioneros en esto, tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, vamos a generar otra vez más ser punta de lanza para este deporte, como lo estamos haciendo con el tenis, con el fútbol para ciegos, y en algunas cosas como el paragolo y en artes marciales que estamos tratando de incursionar. Yo lo que veo, Jorge, que Cañeras se está convirtiendo, el club Cañeras, sería como el Boca arriba en el fútbol, estamos convirtiendo en uno de los clubes más importantes, por no decir el más importante deporte adaptado. Y vamos camino a eso, va a llevar tiempo, no de un día para otro, pero así como aparece el pádel, van a seguir apareciendo otros deportes, y bueno, esto se da porque están dados lo que siempre yo remarco, los actores que tienen que estar, que es el club, es el estado presente, sponsors, jugadores, hoy están dadas las condiciones para que Cañuela siga creciendo y la idea es lograr eso. Diego, Nicolás, te saluda, ¿cómo andás? Muy bien, Nicolás, ¿cómo andás? Recién nombrabas Boca, River, clubes monstruosos a nivel nacional, con una infraestructura fenomenal. ¿Por qué ellos, vos decís, somos un club que está apostando mucho al deporte adaptado, somos pioneros? ¿Por qué crees que estos grandes clubes que tienen todo para diseminar por el país, por ejemplo, las actividades adaptadas, no lo hacen, no logran hacerlo, no les interesa? ¿Cómo es? Yo creo que primer tema y fundamental, para entender el tema de discapacidad, tenés que entender y hasta ser parte. Y justamente, cuando estás muy adecuado a lo convencional, si no existe adentro un motor, alguien que de alguna manera traccione y genere todas estas oportunidades, expectativas y ese grado de conciencia que necesitas para los deportes adaptados, a veces se vuelve lento y necesitas que otro tome la iniciativa, como estamos haciendo nosotros con Cañuelas. Creo que gran parte pase por ahí. La otra parte es que necesitas del Estado, y al ser grandes ciudades donde están, a veces el Estado está, pero está con otros temas. En nuestro caso parece que no, pero Cañuelas, cualquier cosa que hagamos tiene una repercusión inmediata, y a veces sos uno más. O sea, obviamente que hacer clubes tan grandes vende más un jugador de fútbol que vale millones de dólares que tal vez un deportista adaptado. No sé si se entiende lo que un poco te estoy comentando. Sí. En Cañuelas se está dando que estamos teniendo toda la iniciativa. Hay una gran necesidad a nivel país de que los deportes adaptados se hagan conocer, que el deportista adaptado sea reconocido. Hoy Florencia Moreno ha hecho un trabajo enorme, lleva 5 años, 6, trabajando. El año pasado hizo 20 torneos, 10, 15 del mundo, número 1 de Argentina, número 2 de Sudamérica, y todavía le sigue costando un montón poder llegar a lo alto. Es así, es muy difícil lo del deportista, y cuando vos lo ves a nivel esfuerzos, hoy Florencia entrena 6 horas por día, igual lo más que un jugador de fútbol, y cuando juega un torneo, todavía no juega un partido, te juega 3 partidos en un mismo día. Cuando ves que un futbolista de primera juega 3 veces por semana y ya se está quejando. Es difícil la vida del deportista y el arranque de esto. Lo que sí, hay una realidad, Argentina está así y Sudamérica en general. Cuando vos vas a Inglaterra o a Europa, el deportista adaptado, el trato que recibe es bastante igualitario. Ahora, vámonos al... ¿Quién es el deportista adaptado número 1 de Argentina? Gustavo Fernández. Sí. Número 2 del mundo. El mismo, le tuve que decir a una empresa muy importante, que todas las conocemos, de deporte, una de las 5, de las 3 top, decirle que no le iba a usar más su marca porque justamente no le pagaba nada. Y después, hasta cuando fue número 1 y empezaron a aparecer los sponsors. Todo el tema de deporte adaptado en Argentina está creciendo, año a año va creciendo, se va profesionalizando. Aún falta. Por eso creo que todavía los grandes no le están dando la dimensión que tiene que tener. Lo que creo que Cañuelas, el club Cañuelas, está haciendo un trabajo fenomenal con todo el apoyo que estamos teniendo y demás. Y el día que nos instalemos, obviamente vamos a ser un club grande en este tema. Mi objetivo es ese, que Cañuelas sea el club más grande de deporte adaptado, y obviamente que municipio, sponsor, comunidad, en esto vamos de la mano. Con lo cual, seguramente vamos a generar que otros municipios, que otras localidades, otras provincias se sumen. Por ahí no lo conocen, pero bueno, lo voy a conocer. Cuando yo empecé con el tenis, los últimos 3 años, del 2015 al 2018, creamos 10 escuelas de tenis con la asociación. Fue un trabajo arduo. Sí. Yo contaba y veo ahora que va a pasar lo mismo. Ya tenemos 3 clubes con ganas de iniciar la actividad, y ya me estoy contactando con gente de Corrientes y de Misiones. Corrientes ya viene jugando hace un año y Misiones quiere arrancar. Por eso te digo, alguien tiene que arrancar con todo esto, y por suerte el club lo está haciendo. Recién nombrabas a Lobito Fernández, ayudó bastante también a abrir puertas, por lo menos en la difusión. Uno hace 5 años creía imposible que se televise un partido, una final como la del otro día, la del Abierto de Australia, de un argentino en tenis adaptado. Claramente, claramente que abre puertas, genera conciencia y el entrenamiento. Yo lo tuve al lado jugando conmigo y me acuerdo, estaba jugando un partido de él, al lado peleando con un tío de 16 años que es profesional, y me hicieron 5 ace porque yo me quedé mirando el partido de al lado, no lo podía creer. Es un monstruo el nivel de entrenamiento que tiene. Imagínate que Djokovic paró su entrenamiento para jugar con él, Nadal, todos. Sin duda que Gustavo abre puertas y genera que oportunidades. Yo creo que nuestra Flor Moreno, dentro de poco también la vamos a ver muy ahí arriba, está haciendo un trabajo fenomenal, y todo Cañuelas va a estar contento, ¿no? Pues yo creo que Flor con Nico están haciendo un trabajo fenomenal lo que es tener. Y esto hace que crezca todo. Y respecto al pádel, volviendo al pádel, mi idea es volver a entrenar muy fuerte. Tengo que buscar una pareja de pádel, y es muy probable que pronto esté compitiendo afuera, y hasta tengamos algún lugar en alguna exhibición que hagamos en el World Padel Tour. Eso también le va a dar mucha difusión, Y bueno, y este deporte, si Dios quiere, vamos a ver que entre 2 o 3 años también lo vamos a tener muy instalado. ¿Va a haber algún periodo de captación para que los jugadores se acerquen justamente a jugar al pádel? ¿O ya tienen varias personas que les dijeron o ya le anunciaron que van a ser parte de este nuevo proyecto? Mira, ya tenemos por lo menos, como para arrancar, tenemos 3 parejas que sí, que quieren abocarse al pádel. En Corrientes había otras 4. Y hoy de la mañana tuve una charla con la gente de Misiones, que hay 15 jugadores de básquet que quieren incursionar en la actividad. En lo que es nuestra región de Cañuelas, bueno, como esto es muy nuevo, el primer anuncio fue lo que dijo que publicó el club, y yo en mi página, en mi Facebook, vamos a hacer seguramente una captación de jugadores, pero como ahora están las condiciones, tenemos las sillas, tenemos el club, están los entrenadores, la idea es arrancar cuando antes y trabajar mucho la discusión. Por eso este trabajo que hacen ustedes, en dar a conocer la actividad. Todo, yo convoco a todos los medios periodísticos de Cañuelas y quienes ustedes conozcan para comentar que, bueno, Cañuelas está creando la primera escuela de pádel de Argentina y que vamos en camino a ver, empezar con nuestra región. Yo estoy pensando en San Vicente, Roque Pérez y Cañuelas en un arranque, pero la idea es difundirlo a nivel país también, siendo Cañuelas un poco el impulsor de la actividad. Con Jorge acá hemos sido una dupla letal en el pádel. Te consulto por el reglamento. ¿Cambia mucho del reglamento del pádel convencional? Es muy similar a lo que pasa con el tenis, en el pádel. La única gran diferencia es que la pelota puede picar 2 veces. 2 veces. Y la silla tiene que ser una silla donde la persona que se siente tiene que estar atada. La discapacidad, en este caso es discapacidad motriz. Y bueno, para poder jugarlo, obviamente, si vos jugarías al pádel convencional, debes tener una lesión tal de que no te permita jugar en convencional para poder sentarte en una silla y practicarlo. O sea, 3 capacidades hablamos, una paraplejía, una cuadriplejía, una persona que tiene alguna amputación o alguna renguera importante, entonces eso hace que te habilite para poder jugar al pádel. El único tema es que tenés que estar en una silla deportiva con todas tus dimensiones, tengo una reglamentación con eso, sin tener que jugarlo atado, ¿sí? O sea, atar es que no puedes levantar la cola del asiento. Entonces eso ya te habilita que puedas participar y jugar. Después los puntos y el resto es todo igual. Diego, por último, para ver si estás en el tema y qué opinión te merece, a través de un decreto de necesidad y urgencia, bueno, ha pasado a la historia de la Secretaría de Deporte y ahora toma el rótulo de agencia. En su momento, charlando con Florencia Moreno, justamente entrenando ella en el Centro de Rendimiento Deportivo, en el CENAR, en Capital Federal, ella también tenía un subsidio, un aporte. ¿Sabés si esto puede llegar a cambiar algo justamente en la parte subvencional? Mira, en principio los comentarios que tengo es que hay un recorte de presupuesto, sí, va a haber un recorte para este año, que aplica, hay 32 federaciones de deporte adaptado, reguladas por el COPAR, el Comité Paralímpico. Eso obviamente son negociaciones que yo no tengo acceso, pero ese recorte seguramente va a afectar algunas becas, algunos viajes, algunos traslados, y va a depender mucho del rendimiento deportivo de los atletas que están bajo esos programas. Esperemos que a futuro, al convertirse en agencia, también lo que habilita es que puedan tener un ingreso privado. Entonces probablemente va a haber un recorte en una primera etapa, pero si se ve un aporte privado, tal vez luego lo iguale o lo supere. En principio, en esta primera etapa, yo sé que va a haber algunos recortes para este año, para 2019.